sindicalismo y corrupción. El charrismo sindical se empezó a utilizar durante el alemanismo, 1946-1952, con referencia a Jesús Díaz de León, secretario general del sindicato ferrocarrilero, cuyo mote era el charro, por su desmedida afición por la charrería, pero también muy hábil para mediatizar demandas y reprimir de manera violenta y delictuosa a la disidencia sindical, eliminándola de una u otra manera. Este tipo de sindicalismo sigue vigente y sus dirigentes están dispuestos a reconquistar en otros partidos políticos los espacios que ya no les pudo garantizar el PRI. Vicente Fox Quesada, en una de sus tantas promesas de campaña, juró acabar con la relación viciada entre el gobierno y los sindicatos y se comprometió a combatir a fondo la corrupción sindical y los privilegios de algunos dirigentes. Como gobernante, no alteró estas condiciones, lo que le reportó bajos niveles de conflictos laborales. Por su parte, la Confederación de Trabajadores de México amenazó con realizar una huelga general, la primera de su historia, si Fox ganaba la presidencia. Lo cierto es que Vicente Fox ni la CTM cumplieron su palabra. El presidente de la República prefirió adular a los líderes sindicales en vez de atender los reclamos de las bases trabajadoras. En los hechos, lo que hizo fue dejar el manto de la impunidad y la sospecha que sigue cubriendo el corporativismo del PRI. Parte del poder y de la estabilidad política de los gobiernos priistas dependieron de su alianza con sindicatos del sector público y privado y con organizaciones de docentes, campesinos y ciudadanos en una relación de carácter corporativo. La multa de más de 250 millones de dólares a exfuncionarios de Pemex que desviaron dinero público a favor del entonces candidato presidencial del PRI, Francisco Labastida Ochoa, de nada sirvió, pues siguen impunes los dirigentes sindicales que ayudaron a traspasar los fondos, para quienes no hubo ninguna pena, solo una impunidad convenida con el presidente de la República, Vicente Fox Quesada. La historia del sindicalismo en Aguascalientes, como en todo el país, y escúchese bien, la historia del sindicalismo en Aguascalientes se ha significado por las prácticas y los compromisos que los dirigentes sindicales han mantenido con el poder político y la casi nula defensa de sus agremiados. El entreguismo de los sindicatos al sector patronal ha sepultado todo esfuerzo por mejorar las condiciones de bienestar de la clase trabajadora. Los sindicatos han sido para México más una carga que un instrumento de reivindicación y expresión de los trabajadores. La corrupción sindical, la tragedia que vive el sindicalismo, no estriba solamente en su ausencia de discurso, sino en su incapacidad para construir un movimiento frente a la inmediatez de los intereses con una propuesta estratégica que supere la espontaneidad y abarque la pluralidad de los intereses autónomos y legítimos de cada organización sindical en un proyecto sociopolítico incluyente. La presencia corporativa del sindicalismo que opera centralizando las decisiones ya no es un medio viable para defender los intereses de la clase trabajadora, sino un obstáculo. En este sentido, es necesario operar con imaginación, sin miedos y con soltura, sin descalificar y sin excluir. Hoy, tanto el sindicalismo oficial como el independiente han mostrado sus límites para hacer frente a los retos del nuevo escenario económico, político y social que estamos viviendo. La generación de alternativas desde el sindicalismo hacia su gremio y hacia la sociedad no es pensable con prácticas verticalistas, sino con formas de organización horizontales que partan de la discusión, reflexión y consenso. La independencia y la autonomía son la base insustituible a partir de las cuales solo es posible construir la unidad orgánica de los trabajadores en un ambiente de transición hacia la renovación sindical, pero sin la corrupción que ha envilecido su historia. ¿Cuántos dirigentes sindicales estarán dispuestos a defender los intereses de sus agremiados y hacer efectivo el derecho de huelga para acabar de una vez por todas con los trabajadores de primera y de segunda. La lucha tendrá que darse desde las trincheras de sus propios sindicatos, pero sin la llamada corrupción, esa vieja práctica que ha distinguido a todos los dirigentes que han ocupado cargos en los sindicatos mexicanos.